No, ante todo voy a hablar de un tema que está remanido, cansado, aburrido, que es el tema de Narváez. Y una actitud que creo que ayuda mucho quien le maneja la campaña. ¿Cómo se saca de encima el tema de sus denuncias, no? Digo, en realidad hay una clara denuncia. Yo lo estaba leyendo en la revista Noticias, ¿no? Que lo puso como nota de tapa, de una campaña en operación contra de Narváez. Pero en la misma revista le pregunta acerca del tema del manejo del tema de la efedrina. ¿Y sabes lo que dice? Actué de buena fe. No me di cuenta que está hablando con Segovia, parecería que dijera. Dice, fue un empleado mío, coronel, yo qué sé cuánto, pero se presentó tarde, pero yo presentaron un video. No, no es así, coronel se presentó de inmediato, bla, bla. Lo que no niega que su empleado, coronel, o alguien que lo mandaron al frente como era el coronel, utilizó un teléfono que es del grupo que maneja de Narváez. Quien dice esto no es el juez, sino dice la empresa telefónica. Entonces, no hablo más del tema, es una operación, chau, y el tema realmente que esto ocurrió. Le preguntan por qué utiliza a Acuña Olivarona de abogado, que es el mismo abogado que Segovia. Bueno, dice, no, no es mi abogado, es del canal. Dice, intentan lavarlo y chau, se terminó el tema. No se habla más del tema de que es del canal, los del canal, como si el canal no fuera de él, como lo vemos todos los días, ¿no? Después le preguntan, ¿cómo justifica su incremento patrimonial de 900 pesos? Esto es el medio que intenta lavarlo a de Narváez sobre este tema. 900 pesos, po 900% de ah. incremento patrimonial. Y él dice, no tengo obligación de contarlo. Dice, tengo obligación de presentar la declaración jurada. Él lo mismo dice, pero si es candidato, dice, no, yo con la declaración jurada alcanza. Y yo tuvo de herencia, no, de mi actividad como empresario. Digo, en realidad, yo creo, y el mismo medio le dice, la actividad política exige transparencia. Entonces, yo estoy de acuerdo que exige transparencia, y cuando vos no sos nadie, hacé lo que quieras de tu vida, si te descubren tus amigos, tus familiares, la policía, te agarra un día, me parece bien. Pero en realidad, cuando vos te exponés a ser candidato, te empiezan a revisar y no te tenés que enojar porque te revisen. Lo que no puedes hacer es que los medios intenten tirar afuera el tema y no contestar. No ir a la justicia, no contestar, no presentarse y quedar todo diciendo, no, es una operación. ¿Está vinculado o no está vinculado a la efedrina? ¿Hablaste o no con Segovia? ¿Vos le dijiste a Pañi, el periodista de Clarín, que ibas a recusar al juez y el que lo recusó fue Segovia? ¿O no ocurrió esto? Digo, en realidad tenía que aclarar todas estas cosas porque requiere transparencia. La gente, salvo que la campaña esta la tira para afuera, inventan otras historias como que ahora le va a pedir la renuncia a Kirchner al Partido Justicialista. Digo, hay toda una campaña este fin de semana de lavado de Narváez con el tema de la justicia. Y a tal nivel que en la revista Viva, ¿sabes a quién hacen el reportaje, que un artículo que se llama Siempre Bajo Fuego? A Mariano Cunio Libarona. ¿Para qué? A Mariano Cunio Libarona, el abogado de Segovia. En esta historia, ustedes saben que Cunio Libarona no es un abogado de los más prolijos, la historia ha estado en los casos más complicados. Y cuando vos llamás a Cunio Libarona de abogado, sabés a quién estás llamando. No estás llamando a un académico, no estás llamando a un tipo que trabaja generando doctrina, digo, sabés a quién convocás. Pero todo un artículo de su vida, de qué hizo con las mujeres, toda la historia, pero la pregunta final era lo que le interesaba sacar en la revista Viva. Y se volvió a hablarse de usted por el caso Segovia de Narváez. ¿Complicó la campaña? Dice, soy abogado de Segovia desde noviembre, cuando me metieron preso, y no atiendo a de Narváez. Soy abogado de América desde el 98, cuando estaba en Ornequián. De Narváez tendrá sus abogados. Era el objetivo, limpiarlo en la revista Viva, a Cuño Libarona con hasta en estos detalles.